Ojos de Oriental, para conocer mucho más de cerca el mundo oriental a través de los ojos de David Gómez Royán, en Radio Universidad, los martes a las 6 de la tarde. Habréis visto hace algunos días o hace unas semanas que salió una noticia sobre Japón, que Japón iba a usar una serie de robots en los Juegos Olímpicos del próximo año en Tokio, en el año 2020. Unos robots que van a facilitar la vida de las personas, de los asistentes y también de los atletas. Iban a ayudar, sobre todo, en determinadas cuestiones como llevarles hasta sus hoteles, hasta sus asientos o cosas similares, ¿no? Os comento esto porque Japón, yo creo que todos tenemos un poco esta idea. Japón está siempre muy ligado a los robots y a todo el tema de la robótica y este tipo de tecnología, y ahora también a la inteligencia artificial, ¿no? Está ligado desde hace mucho tiempo. Aparece no solo en la aplicación práctica en la vida real, está presente también en formas culturales, sean cine, música, el anime, el manga, bueno, un poco en casi todas las cosas, ¿no? En casi todas las cosas. Y quizá nos lleve a la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué Japón tiene esta obsesión o este interés con los robots y que han encontrado ahí, ¿no? Entonces, bueno, en el programa de hoy vamos a hablar sobre esto en concreto, ¿no? Vamos a ver un poco de dónde viene toda esta afición o esta presencia cultural de los robots en Japón y también cómo han ido trabajando o derivando pues hasta llegar a la actualidad, ¿no? Con este desarrollo de la inteligencia artificial, tratando de buscar una serie de robots humanoides que se llaman, ¿no? Que sean en algunos casos lo más parecidos a los seres humanos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esto, vamos a ver los orígenes, como os digo, pero en primer lugar, como siempre, vamos a repasar las últimas noticias que llegan desde Asia. Yo soy David Gómez Royán. Un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Protesta en Hong Kong contra la ley de extradición. Según las estimaciones, alrededor de 1 millón de personas tomaron este domingo las calles de la ciudad en lo que se ha convertido en una de las mayores manifestaciones de las últimas décadas en Hong Kong. La protesta transcurrió de forma pacífica hasta el final, cuando se produjeron diversos encontronazos entre manifestantes y policías al tratar los primeros de acceder a la sede del gobierno. El motivo de la protesta son los cambios propuestos en la ley de extradición que, una vez aprobada, va a permitir entregar fugitivos a China. El problema viene porque muchos hongkoneses consideran que esa ley vulnera la idea de un país dos sistemas, que mantiene en Hong Kong diversas libertades que en el resto de China no existen. La principal preocupación es que este cambio va a otorgar al gobierno central chino la capacidad de perseguir a cualquier voz crítica y que además ésta pueda ser detenido y extraditados fuera de Hong Kong para ser juzgados en la China continental. La jefa del gobierno hongkonés, Carrie Lam, ha reconocido la preocupación de la ciudadanía, pero ya ha anunciado que no va a dar marcha atrás en la aprobación prevista para mañana miércoles y considera que ha habido un problema en la comprensión de la ley por parte de la ciudadanía. También, a su vez, ha recalcado que el hecho de que 1 millón de personas hayan podido manifestarse muestra que las libertades se mantienen exactamente igual que siempre en Hong Kong. Mañana miércoles está convocada una nueva protesta a la hora de la votación para aprobar esta ley, a la vez que también se ha llamado a la huelga durante la tarde. Las protestas vienen enmarcadas por toda una serie de sucesos y medidas que han venido ocurriendo en los últimos años y que están fortaleciendo la influencia del gobierno central chino sobre Hong Kong. Kazajistán estrena nuevo presidente. Tras la renuncia de Nazarbayev, que llevaba en el poder desde el año 91, este fin de semana han tenido lugar las elecciones para elegir al nuevo presidente del país. El resultado final no ha arrojado ninguna sorpresa, pues el elegido ha sido el candidato del propio Nazarbayev, que ha ganado con más del 70% de los votos. Se trata de Kasym Jomart Tokayev, quien desde ahora va a ostentar el cargo de presidente. Eso sí, bajo la atenta vigilancia del propio Nazarbayev, que ahora se ha reconvertido con un nuevo título que es tan sonante como Padre de la Nación. Durante la jornada electoral ha habido diversas protestas por considerar que no se estaba respetando un mínimo estándar democrático. Los observadores internacionales también han declarado que no se cumplieron las circunstancias para una competencia verdadera y que las elecciones han estado repletas de irregularidades que incluyen, por ejemplo, casos de relleno de urnas, votaciones grupales o varios votos emitidos por las mismas personas. El hermano asesinado de Kim Jong-un era informante de la CIA. Estamos ante un nuevo giro en este caso de asesinato que tuvo lugar en Malasia en el año 2017, el asesinato del hermano del líder de Corea del Norte. La noticia la publica hoy el diario estadounidense The Wall Street Journal, donde se cita a un informante anónimo con conocimiento directo de lo ocurrido como fuente. Según este informante, había un nexo entre Kim Jong-un y la CIA, quien en diversas reuniones habrían intercambiado información sobre el funcionamiento interno de Corea del Norte. De hecho, según se cree, estaba en Malasia debido precisamente a una reunión secreta con un contacto de la CIA en este país. Además del contacto con la CIA, también habría mantenido contactos con diversos servicios de seguridad e inteligencia de otros países, entre los que se incluiría China. Al parecer, este habría sido el motivo real por el que se habría procedido al asesinato de Kim Jong-un, ordenado por las autoridades norcoreanas. Recordemos también que las chicas acusadas del asesinato fueron puestas en libertad recientemente al considerarse que habían sido engañadas y que no eran conscientes de que estaban cometiendo un envenenamiento, pues estas chicas consideraban que todo era parte de un programa de televisión. Nepal no limitará por el momento las ascensiones al Everest. Tras la famosa foto que hace un par de semanas saltó a todos los medios internacionales, en donde se veía la gran cola para hacer cima en la montaña, el gobierno de Nepal ha decidido no restringir por el momento las ascensiones. La temporada de ascensos se está llegando ahora mismo a su fin y se estima que a día de hoy han subido al Everest en esta temporada alrededor de 800 personas, 600 de las cuales lo han hecho por la cara nepalí. El principal motivo para no aplicar la restricción es económico, pues el negocio de las expediciones de montaña supone un ingreso anual de unos 270 millones de euros para el país y da empleo de forma directa o indirecta también a miles de personas en Nepal. Además, cada persona que pretenda subir al Everest tiene que pagar una tasa concreta de mínimo 10.000 euros. Aún así, la cuestión sigue candente y en discusión y no se descarta que en un futuro se aplique algún tipo de normativa más estricta o finalmente algún tipo de restricción. Pues la afluencia masiva a la montaña, a donde ya no solo se aventuran grandes montañeros sino también turistas, ha generado un aumento en las muertes y serios problemas con la basura y la degradación del entorno de la montaña más alta del planeta. Bueno, pues esto que estáis escuchando es una canción que tiene un título que podríamos traducir como algo así como yo también quiero ser un robot. Y habla un poco de las maravillas que supone o que conlleva ser un robot, de todo lo que puedes hacer siendo un robot. Es una canción bastante popular que además, aparte de esta versión, tiene una versión infantil cantada por niños, que bueno, pues también es igualmente muy popular entre los niños en Japón. Y bueno, nos sirve un poco para entrar y para también como ejemplo de lo que os comentaba al principio, ¿no? De ese, no sé si cariño o esa presencia constante de los robots en la vida cotidiana o en la vida diaria de la mayor parte de la gente en Japón, ¿no? Desde muy pequeños, como veis, como os digo con esta canción, ¿no? Es algo que está muy presente ya en los niños a través de todas estas cosas, canciones, series, dibujos animados, todas estas cosas, ¿no? De hecho, podemos decir de alguna manera que Japón es algo así como una nación robótica, por así decirlo, ¿no? De hecho, es un poco lo que pretende el actual presidente japonés, Shinzo Abe, con un proyecto que comenzó en el año 2014, ha ido actualizando estos últimos años, que pretende que Japón sea la cabeza mundial en el aspecto o en las tecnologías que tienen que ver con la robótica y con la inteligencia artificial. Es cierto que lo tiene bastante complicado, aunque tiene una tradición muy larga, muy larga. A día de hoy todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial es algo, una tecnología que está investigando, desarrollándose muy rápidamente y están por detrás muchos países. Está, por ejemplo, también China, Corea del Sur, Estados Unidos, países europeos. Entonces, bueno, ese liderazgo que siempre ha tenido Japón en el aspecto robótico, pues ahora está un poquito más equilibrado. Pero sí bien es cierto que Japón, como os digo, es un poco el lugar en el que primero se empezó a prestar atención a todo esto y que desde hace ya mucho tiempo pues se ha venido desarrollando y buscando pues aplicaciones prácticas, porque en realidad una de las cosas interesantes de Japón en el caso de la robótica es que para los japoneses la idea de la robótica está relacionada con que sea algo práctico, con que sea algo que facilite la vida de las personas. En Occidente, en el mundo europeo, estadounidense, tenemos más a ver todo esto relacionado con la robótica, con la inteligencia artificial, con un componente un tanto, no sé si decir sospechoso o como queramos decirlo, ¿no? Con esa siempre idea de que en algún momento quizá los robots adquieran tal capacidad que se vuelvan contra los humanos, este tipo de cosas, ¿no? En Japón eso no está tan así, sino que se ve como una unión real, ¿no? Una unión entre los humanos y los robots para que, en este caso, los robots hagan la vida mucho más fácil y más sencilla a los humanos y les den una serie de también capacidades o posibilidad de hacer cosas que como tal, como seres humanos, no pueden llegar a hacer, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la idea general, ¿vale? Os decía al principio que, por ejemplo, acaban de presentar hace poco unos robots que van a estar presentes en los Juegos Olímpicos del próximo año 2020. Estos robots son dos en concreto. Uno de ellos está enfocado a ayudar a las personas en silla de ruedas. Les va a ayudar cogiendo equipaje, cogiendo cualquier cosa que tengan que llevar. Este robot va a estar con ellos y lo va a llevar todos estos equipajes, mochilas o lo que sea. Lo va a llevar y también el robot les va a ir indicando a las personas, pues lo que os comentaba al inicio, ¿no? Va a indicarles, por ejemplo, les puede acompañar hasta su hotel, hasta el asiento en un estadio o hasta el lugar o a la pista donde tienen que competir, ¿no? Y luego, por otro lado, hay otro robot que quizás no podemos decir que sea exactamente un robot, sino una especie de extensión robótica que va un poco en consonancia con lo que os decía hace un momentín. Una extensión robótica del ser humano, por así decirlo, ¿no? Estamos hablando de un chaleco robótico que funciona como un aligerador de peso. Me explico. Este chaleco lo que hace es que se pueda coger una cantidad grande de peso sin que el cuerpo se resienta o sin que el cuerpo haga la fuerza de coger ese peso. Quien se encarga de hacer la fuerza y de mantener el peso es el chaleco que lleva encima a la persona. Ese chaleco recoge y hace toda la fuerza, teniendo la sensación pues de que, aunque hayas cogido una cosa muy pesada, no sientes ese peso porque ese peso lo recibe todo el chaleco, ¿no? Esto se enmarca un poco también dentro de esa idea, muy presente también en Japón, de mejorar las capacidades humanas a través de componentes o elementos robóticos. Es otra cuestión que, bueno, está muy interesante, ¿no? Seguro que también habéis oído hablar, por ejemplo, del famoso hotel o de hoteles en los que aparecen o están regentados o por completo por robots, ¿no? También seguro habéis visto hace poco, porque salió la noticia de que habían despedido a casi todos los robots porque no habían cumplido muy bien su función. Pero bueno, son otros ejemplos, ¿no? Además de esto, nos podemos encontrar robots como camareros en diferentes bares, hoteles. También, por ejemplo, nos encontramos robots para cuestiones relacionadas con servicios, como indicadores y guías, también con medios de transporte, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el transporte autónomo relacionado con, por ejemplo, en Japón existen ya formas de tranvía o metro que son autónomos. En varias ciudades. También lo que tiene que ver con el desarrollo también del coche autónomo actualmente, ¿no? En realidad el coche autónomo no deja de ser un robot, el mismo coche en sí mismo, ¿no? Con este desarrollo de inteligencia artificial que hace que el coche sea capaz de ir solo reconociendo todo el entorno y reaccionando al entorno, ¿no? Entonces, bueno, son, como veis, varias aplicaciones que están presentes en todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? El problema fundamental de Japón y el porqué que actualmente se esté buscando de forma muy constante la ayuda o la mejora de estos robots en Japón tiene que ver sobre todo con dos cuestiones. Por un lado, con la vejez. Y es que Japón es uno de los países más envejecidos del mundo, donde hay mayor cantidad de personas mayores, y también además coincide con que además es uno de los países en los que las personas tienen mayor esperanza de vida. Por lo tanto, nos encontramos con mucha gente mayor, también mucha gente mayor solo y con mucha gente dependiente. Sin embargo, por otro lado, nos encontramos también con el hecho de que tiene muy poca mano de obra. Japón tiene unas leyes migratorias muy estrictas y, por lo tanto, la mano de obra no se suele suplir con gente inmigrante que viene de otros países, sino que se ha buscado, en este caso, el apoyo, la ayuda de los robots. Por un lado, el tema relacionado con el tema de la gente mayor y la de gente dependiente, los robots les pueden generar o pueden ser parte de facilitarles la vida diaria, ¿no? Pueden hacerles compañía a aquellas personas que viven solas y también a las personas dependientes. Los robots les hacen todas las tareas les ayudan en su vida diaria, las tareas que generalmente haría falta que las hiciera otra persona, ¿no? En este caso, los robots asumen esta condición. De esto es algo que ya existe, es decir, no estoy hablando en un futuro, esto ya se hace, esto ya existe en Japón. Y luego, en el caso de la falta de mano de obra, como os decía, pues simplemente lo que se está haciendo es tender a que muchas cuestiones relacionadas sobre todo con el sector servicios sean implementadas o sean realizadas por robots. Cosas como os decía, por ejemplo, el tema de camareros o cosas como acomodadores, guías, todo este tipo de cosas, pues están haciendo o están supliéndose por robots, ¿no? Además, evidentemente, los robots están ya presentes no solo en Japón, sino prácticamente en todo el mundo, en todo lo que son las fabricaciones industriales y todo esto, ¿no? El origen exacto de este interés o de esta cuestión robótica en Japón lo tenemos que buscar un poco atrás en el tiempo, no sabría muy bien cómo decirlo, unos muñecos más bien, ¿no? Unos muñecos autómatas, los muñecos autómatas que también tenemos por aquí, ¿no? Pero en Japón adquirieron una relevancia un poco mayor, ¿no? Son los karakuri, son unos muñecos que se pusieron muy, muy de moda en el siglo XVIII por los diferentes señores que comandaban las regiones de Japón y eran muñecos pues muy simples en realidad, ¿no? Muñecos que podían hacer un movimiento, por ejemplo, podían hacer el movimiento de servir una taza de té, podían hacer el movimiento de coger algún utensilio, podían escribir algún kanji, alguna letra japonesa, cosas así, muy, muy simples y muy sencillas. Tenían una construcción interior bastante simple que generaba estos movimientos, pero el hecho de que, como os digo, se pusieran muy de moda hizo que los diferentes señores y las personas que construían los karakuri decidieran o pretendieran de alguna forma competir entre ellos por ver quién hacía el mejor karakuri. Esto generó que cada vez estos muñecos fueran más complicados, más complejos, y acabó derivando ni más ni menos, para que os hagáis una idea, de un muñeco simple, un autómata, dónde acabó derivando en la creación, por ejemplo, de todas las grandes, o bueno, de la mayoría de las grandes marcas de automóviles de Japón. Estamos hablando, por ejemplo, de Toyota, de Mitsubishi, o otras marcas, por ejemplo, como Fuji, o bueno, muchas otras, ¿no? Muchas de estas marcas famosas japonesas. Pues el origen de todas ellas está en los karakuri, en el desarrollo de estos personajes y cómo la búsqueda de mayores complicaciones acabó creando o acabó llevando a la fabricación, en este caso, de automóviles y de todo tipo de maquinaria industrial. Y posteriormente, poco a poco, ha ido llevando a la creación de todos estos personajes, o bueno, todos estos robots que actualmente están en marcha, ¿no? De hecho, casi todos los robots que se crean en Japón, la mayoría de ellos están hechos por empresas de automoción. Por empresas, como os digo, como empresas como Toyota, Mitsubishi, Honda, que es una de las principales y más fundamentales y originarias de los robots actuales en Japón, están detrás de esto, ¿no? Porque, bueno, tienen esa tradición que viene de estos karakuri, de estos personajes, que seguro que quizá habéis visto en alguna serie, en alguna película incluso, ¿no? Suelen aparecer de vez en cuando este tipo de karakuri, representado como una especie de, precisamente como los, como robot, ¿no? Seguro que tenéis en mente quizá alguna escena de alguna película en la que aparecen, incluso si buscamos un poco, incluso en películas como Blade Runner, podemos encontrar lo que es la idea del karakuri como tal, ¿no? Pero bueno, como os digo, las empresas estas son las que desde el siglo XVIII han venido desarrollando estos karakuri, que posteriormente se han ido convirtiendo en coches, en máquinas, y finalmente, poco a poco, sobre todo a partir de los años 60, en robots, tal y como los conocemos ahora, ¿no? Como os decía hace un momento, que una de las empresas fundamentales en la creación de robots es Honda. Y es que Honda se le atribuye el origen un poco de la robótica japonesa actual, ¿no? Es quien más ha invertido, quien más ha desarrollado y quien más se ha puesto a buscar soluciones, a buscar robots que fueran útiles en la vida diaria de los japoneses. Y llegó a construir, pues, el que a día de hoy se considera uno de los ejemplos o prototipos más importantes en Japón en el tema de la robótica. Es el robot Asimo, otro que quizá, y estoy seguro que también habéis visto montones de veces en las noticias, ¿no? Es un robot que tiene una especie de aspecto de astronauta o algo así, con las articulaciones, lo habéis visto, seguro que lo habéis visto bailando, jugando al fútbol, o saludando, o hablando, este tipo de cosas, ¿no? Es un robot capaz de interaccionar con quien está enfrente, capaz de hacer todo tipo de tareas, movimientos, de reaccionar, y bueno, un robot complejo, ya bastante complejo, ¿no? Y que su función fundamental es precisamente lo que os comentaba, ¿no? La idea que se tiene en Japón en este sentido. El hecho de que los robots deben servir o ayudar o proporcionar algún tipo de apoyo, en este caso, a quien tenga ese robot, ¿no? Y muy ligado sobre todo a esta idea de personas dependientes y todo lo que tiene que ver muy especialmente con el tema del cuidado de enfermos, por ejemplo, la enfermería, ¿no? Están muy encaminados en ese sentido. Otro ejemplo interesante de esto, que también llamó mucho la atención y sigue estando presente, es, por ejemplo, el caso de Sony, otra de las grandes empresas japonesas, cuando creó la mascota, ¿no? La mascota robótica, este perro que también habréis visto seguramente, Aibo, un perro que simula exactamente a un perro real, pero es un perro robótico. Reacciona igualmente, se mueve libremente y reacciona, reconoce la voz de los amos, incluso tiene una forma, una cámara por dentro que le permite que los ojos de alguna forma vean y reaccione al entorno con todo tipo de sensores. De hecho, causó tal sensación en su momento cuando se creó este perro y cuando salió a la venta, que se han vendido miles y miles de unidades en todo el mundo y sigue estando a la venta. Estos robots están actualizándose casi anualmente con nuevas habilidades, con nuevas incorporaciones de reconocimiento, sobre todo cuestiones de reacción, inteligencia artificial, están muy presentes, ¿no? Son un poco los dos ejemplos quizá más conocidos, más llamativos y que, bueno, le han valido para ganarse un poco la fama a Japón en este aspecto, ¿no? A día de hoy, como os decía, el tema de la inteligencia artificial está mucho más repartido por todo el mundo. Hay muchas empresas en muchos lugares que quieren conseguir su parte de pastel en el mundo de la inteligencia artificial, y Japón está luchando también.